Ahora que el pequeño felino Julián consiguió asilo en la embajada del barrio Salto, Radio El Empalme se apresta a poner toda su potencia en antena para seguir transmitiendo su mensaje y su denuncia. Julián no ha muerto. Adelante ustedes, compañeros. Cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar. Atento diario, atento diario. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques. Atento conglomerado, caca, comienza la emisión a 2 minutos de la hora 21 del Empalme Radio Rock, hoy 15 de noviembre de 2022. Recuerda que el Empalme es rock, rock, rock, rock, rock, rock. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Sé que te puedo estimular. Consiguió asilo en la embajada del barrio Salto. Radio El Empalme se apresta a poner toda su potencia en antena para seguir transmitiendo su mensaje y su denuncia. Julián no ha muerto. Adelante ustedes, compañeros. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena. No vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero si vi tus ojos y hasta comí la arena, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. descalzo y te espero aquí. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido. Quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma. Quizás es todo lo que pedí. También está subiendo, no sé si lo habrás visto por ahí, debe ser mucha gente la que está subiendo. Uno me pareció que era argentino, está en YouTube con dos videos nomás. Y dice que estaba en el campamento base a la misma fecha que estabas vos. No sé si lo viste, después te paso el nombre. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas. En la 89.7. Tinto Ernesto, Piedra Cueva, en las cuevas de Solimar, Ciudad del Plata, Sudamérica. Debemos informarte que finalmente y felizmente consiguió su pasaje de salvoconducto hacia el barrio Salto, el Julián Assange felino. Joni le fechaza, nadie lo buje. Jod graso y rabla y sa. Jod mismo habla se deja sa. Soy su. Pensé que nadie iba a matarme. El tiempo pasó entre rayuelas y cometas, entre un amor y bicicletas. Y aunque estuviera solo, sabía jugar. Aunque quisiera llorar. Filosofía barata y zapatos de goma. Este disco de Charly García. Te quería encontrar, pero no. A las 21:05 de este 15 de noviembre de 2022. Retomamos esta noche las emisiones en vivo del Empalme Radio Rock. Luego de que, atención, creo que fue, hoy es martes, ¿no? Creo que fue el viernes pasado o sábado pasado que irrumpió en el estudio del Empalme Radio Rock un bólido peludo disparando de unos canes salvajes. El pequeño Gatilio solicitó refugio en la embajada ecuatoriana del Empalme Radio Rock y permaneció hasta hoy, día en que felizmente obtuvo el salvaconducto hacia la embajada del barrio Salto, embajada de Belén. Reloj de plastilina, no existes más. Ya no te puedo esperar. yo lo quiero ver jugar. Atento conglomerado, su caca está comenzando la emisión en vivo del Empalme Radio Rock. Hay varios de nuestros oyentes viajando por el mundo, además de los clásicos oyentes en las islas, en los archipiélagos del hemisferio norte y sur. Hoy tenemos al menos dos oyentes del Empalme viajando por el mundo. Uno está llegando a la cúspide del mundo y el otro está en las sierras de Córdoba. Esperaremos ese reporte del ingeniero eléctrico Daniel P., que se encuentra en estos momentos atravesando Sierra Leona, Cerro de la Ventana, Sierra de las Ánimas y La Falda en Córdoba, ahí donde se originó todo el movimiento montonero en la Argentina. Anda ahí atravesando cañadas y cerrazones y nos mandará un informe seguramente a la brevedad para Radio La Palma. Adelante ustedes, compañeros. Empalme FM. Filosofía barata y zapatos de goma, este disco que sugirió el Tino ya hace como 6 meses, un año, no me acuerdo. Le entramos al rock del Río de la Plata. Quizás esté escuchando a 8.800 metros de altura el pájaro allá en Katmandú, o quizás a 450 metros el ingeniero Daniel P. acá en las sierras de Córdoba. Los oyentes del Empalme se lanzan a viajar. Atento Urbide, atento Urbide. Están atentos para una emisión absolutamente sorpresiva del Empalme que va a empezar en pocos minutos más. Raspándole los bordes a la mesa. Me estaría faltando solamente una gaseosa light para cortar este Carolina Avocado Cosecha 2022 y comenzar en minutos una emisión sorpresiva del empalme. Esperamos respuesta. Adelante, compañeros. Presiento lo tremendo del momento. Se ve por tu temblor de maxilares que te cargaste un par de bolsas de cemento. Anda a la esquina a ver si llueve. Búscate un bar abierto que aún se puede. Tómate un whisky a ver si se te pasa. Pero por favor no te mueras en mi casa. Pájaro, vos ya estás a los 8.800 metros, de ahí tenés perfecta señal. Mandá un informe de audio para Radio El Empalme acá, para que la gente sepa que está, ya llegaste a la cúspide, al techo del mundo. Hay pocos como yo, samaritanos. Te escucharé, primo, más con el día. Rodarás barranca abajo por el grano. He visto muchos casos de epilepsia. Conozco la leyenda del colmillo. Tomemos el asunto con asepsia. Claro, les dije, los oyentes del Empalme se lanzaron a viajar este fin de semana. Incluso, ¿qué fin de semana? Estamos a martes. Bueno, arrancaron, sí, el fin de semana. El que también está viajando es otro de los oyentes del Empalme dedicado a la horticultura y a la ecología. Hablan de él, sus asesores más cercanos. Mira, Marcelo Jao Jabón. Yo no lo escuché otra vez. ¿En qué programa es ese? ¿Qué canal es? Está despegado el hombre, está despegado. Yo te extraño, yo te extraño. Me has extrañado a mí. Estoy solo, estoy solo. Está totalmente despegado de la grasa, che. La chica que esperaba el infinito, como el bajo. Y te ha clavado que la grasa somos nosotros. Pegaba las canciones con curitas. Hay algo sangrando, hay algo que sangra. Porque yo me extraño, yo te extraño. Están despegados de la grasa los oyentes del Empalme. El pájaro, el ingeniero eléctrico y el dirigente ecológico. Viajan por distintas latitudes del globo. Hay veces que no quiero, hay veces que me gustaría verte aquí. Nosotros celebrando esta emisión en vivo del Empalme luego de que hace un par de días, quizás tres, irrumpiera en el estudio en forma violenta un pequeño gatilio perseguido por canes rabiosos y asesinos. Salvó su vida gracias a la Embajada de Ecuador y hoy obtuvo salvoconducto hacia la Embajada de Belén en el barrio Salto. Como el bajo que... Incluso Charly García, en este disco que estamos escuchando, dedicó algunos pasajes a Julián. Atento Gavilán, atento Gavilán. Estamos ya generando los audios de la próxima emisión a emitirse en la noche de hoy.

para seguir transmitiendo su mensaje y su denuncia. Julián no ha muerto. Cuevas de Solimar, Ciudad del Plata, Sudamérica, debemos informarte que finalmente y felizmente consiguió su pasaje de salvoconducto hacia el barrio Salto, el Julián Assange felino, Jonile Fellaza, Nail Bujé, Hot Glasso y Raúl Aiza. Hot Woodbook, ahora se deja sabuso y eso. Noche de hoy, varios de nuestros oyentes se encuentran surcando los mares del globo con distintos destinos allá en el hemisferio norte. Eurasiático, Asia Mayor, hacia las altitudes siderales. El pájaro busca la cúspide del mundo. Acá en Macondo, el dirigente ecológico partió hacia la capital en la mañana de hoy. Fue seguido por su asesor diario, quien cuenta la epopeya. Y se encuentra en la República Argentina el ingeniero eléctrico de estudios de Radio El Empalme. Esperaremos ese reporte del ingeniero eléctrico Daniel P., que se encuentra en estos momentos atravesando Sierra Leona, Cerro de la Ventana, Sierra de las Ánimas y La Falda en Córdoba, ahí donde se originó todo el movimiento montonero en la Argentina. Anda ahí atravesando cañadas y cerrazones y nos mandará un informe seguramente a la brevedad para Radio La Palma. Adelante ustedes, compañeros. Empalme FM. Soy un indeciso, la verdad es que nunca supe bien qué hacer. Estoy hasta las manos, pero sin dormir. La parca empuja, pero no. Acá decimos muchas cosas que creen que son bolazos, pero el oyente del empalme que está subiendo ahora mismo hacia la cúspide del mundo, primero nos guió a nosotros acá en Sudamérica hacia un cerro de 80 metros. Ayer vi un informe de uno que también está subiendo, no sé si lo habrás visto por ahí, debe ser mucha gente la que está subiendo. Uno me pareció que era argentino, está en YouTube con dos videos nomás. Y dice que estaba en el campamento base en la misma fecha que estaba vos. No sé si lo viste, después te paso el nombre. Porque yo soy un indeciso, la verdad es que nunca supe qué hacer. Pero ayer vi el informe de uno que también está. Empezar hablando lo que la lucha que significó subir al cerro del Panteón acá en el Quehue Chico y luego esa experiencia que sirvió de base para esa otra noche. Argentino, salud, chetino. Sí, Charlie se metió con el himno argentino como acá en Uruguay antes. El cuarteto de Nos, ¿no? El cuarteto de Nos, ¿no? Creo que sí. Bueno, estamos finalizando la escucha de Filosofía Barata y Zapatos de Goma y cerramos aquí el tema Gatilio. No, bueno, no lo cerramos del todo, pero seguimos escuchando música del Río de la Plata. No sé si la chiquilina que recibió a Julián está escuchando, pero mirá qué buena música hay de ahí, de la vecina orilla, che. Cuando descubrimos este disco que vos mandaste, Tino, más o menos nosotros que estábamos escuchando esto, ¿no? ¿Por qué no me dijiste que ya no me querías? Te hubiera bien guardado tantas palabras dichas. En vez de estar callada, haciéndote la nada, hablando de vestidos mientras te confesaba. Que yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Recuerdo situaciones, lugares y reuniones. Me veo como en fotos, haciendo papelones, tomándote las manos, piropos susurrándote, mientras vos mantenías tu cara de pescado. Yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas sin sentido. Aunque al menos fui feliz algún instante de mi vida. Y yo que me enojaba con todos mis amigos, porque ellos me decían vos te aprovechabas. Y ahora que me acuerdo, tus tantas relaciones, algunos te miraban con ojos que brillaban. Yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Aunque al menos algún instante de mi vida, de mi vida, de mi vida, sí, mi vida. Ay, qué fácil que es verse como un idiota otra vez. Ahora mismo son las 21:36 de este 15 de noviembre de 2022, emisión en vivo del Empalme. Recuerden que sobre el fin de semana de la semana pasada, valga la rebuznancia, hicimos dos temas, dos programas, incursionamos en la música de la península ibérica e itálica. Para mi gusto, bastante novedosa y lírica, con buena poesía de los autores gallegos y de los autores tanos, me parece a mí, yo qué sé, tendrían que ir a archive.org, buscar On Demand, emisión del Empalme Radio Rock de los días, creo que fue viernes y sábado o jueves y viernes, están subidas también a la plataforma Zeno que nos provee de... como su nombre lo indica, de la base para la emisión en vivo del Empalme. Y también la pueden encontrar a los links en los enlaces, la pueden encontrar en Guichón Eventos. Mirá vos, che, esto ya lo escuchamos también. Voy a ver hasta dónde llego porque tengo que hacer un giro hacia mar abierto. Empalme FM. Él anda diciendo que vos eras su alegría. Él anda gimiendo su amor a plena luz del día.